Aquí comienza una nueva emisión del Eco de tu Voz con Cinda Miranda. Desde tiempos prehistóricos, el ser humano ha utilizado su cuerpo como motor para sobrevivir, existir y cazar. Para ello, sin ser conscientes, poseían unas condiciones físicas muy buenas que potenciaban los resultados. Lo malo de la máquina llamada cuerpo es que, como tal, necesita moverse. Si no, pierde su alta capacidad de progresión y nos lleva a un mal estado físico que atrae malos vicios y que genera una vida sedentaria. Con la vida sedentaria, se tiene además una baja autoestima. Por ello, expertos en psicología recalcan los beneficios del deporte sobre las personas. La falta de actividad deportiva en las sociedades occidentales es uno de los problemas más graves que atentan contra la salud física y mental, dice el doctor Carlos Díez, director de los servicios médicos Sanitas Real Madrid, añadiendo que el deporte nos da la posibilidad de aprender, entrenar y potenciar habilidades mentales que nos van a servir para mejorar en el deporte al que somos aficionados, así como en cualquier otro ámbito de la vida, ya sea laboral, académico o personal. Entre las ventajas que cita el doctor se encuentran disminución del estrés, de la ansiedad, la depresión y los efectos tales como la irritabilidad o el mal humor. El deporte motiva con constantes metas realistas y alcanzables. Aumenta el flujo de oxígeno al cerebro, dando como resultado un mejor aprendizaje, una mayor capacidad de concentración y una muy buena memoria. Aumenta la autoestima al mejorar nuestra imagen corporal. Desarrolla un espíritu de superación en los demás aspectos de la vida. Estimula la liberación de endorfinas, una hormona que produce sensación de placer y bienestar. Entretiene. Aumenta nuestra tolerancia a la frustración, enseñándonos a no desanimarnos y a ser constantes con lo que queremos. Y reduce la depresión. Una persona activa tiene un 40% menos de probabilidades de sufrir depresión. Mi nombre es Cinda Miranda y para comunicarte con nosotros podés escribirnos a elecodetuvozradio@gmail.com. La sintonía del eco de tu voz y cuyo título es Camino Solo pertenece a Marcelo López, un cantautor argentino de la provincia de Mendoza. Las demás canciones que escucharemos hoy serán interpretadas por la banda española Pasajeros sin Billete. Y con la canción Calle Lamento damos comienzo a la emisión de hoy. Criminal. cuerpo se cansó de llorar. En la calle lamentos se desatan los contratiempos. Las sirenas se encienden y te ladran los perros. En la calle lamento, todo humano es criminal. Y aquel crío se ríe porque hace tiempo se cansó de llorar. Esta semana recordamos al Día Mundial sin Tabaco. El 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial sin Tabaco, cuyo objetivo consiste en señalar los riesgos que supone el consumo de tabaco para la salud y fomentar políticas eficaces de reducción de dicho consumo. El consumo de tabaco es la segunda causa mundial de muerte, tras la hipertensión, y es responsable de la muerte de 1 de cada 10 adultos. La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día Mundial sin Tabaco en 1987 para llamar la atención mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales. La celebración de este día es una oportunidad para destacar mensajes concretos relacionados con el control del tabaco y fomentar la observancia del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco. El consumo de tabaco es la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria. Fumar perjudica seriamente las relaciones sexuales y aumenta peligrosamente el riesgo de padecer disfunción eréctil. Los adictos a la nicotina que tratan de abandonar su hábito tienen distorsionada la percepción del tiempo y sienten que este discurre más lentamente. Se multiplica el cáncer de pulmón entre las mujeres. Un estudio realizado por el Servicio de Cirugía Torácica del Complejo Hospitalario Juan Canalejo de La Coruña ha demostrado que el 30% de las personas que tuvieron que someterse a un trasplante de pulmón debido a un enfisema pulmonar, enfermedad muy relacionada con el tabaquismo, fueron mujeres. Hasta hace poco, esta patología era un trastorno propio de los hombres. El humo, originado por los cigarrillos, contribuye a la formación de caries en los niños expuestos a este ambiente. Los fumadores no solo tienen más riesgo de padecer cáncer de pulmón, sino que son las personas más propensas a padecer enfisemas, accidentes cerebrovasculares y ataques al corazón. En el caso de las mujeres embarazadas, los peligros son extensibles al feto y estos pueden perdurar incluso a largo plazo. Cada cigarrillo acorta la vida nada menos que 7 minutos. El tabaco es la causa de la mayor parte de los casos diagnosticados de bronquitis y de gran parte de las enfermedades del corazón. Las mujeres fumadoras sufren un adelanto de la menopausia, entre 2 y 3 años de media, además de aumentar también los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares y osteoporosis. El consumo de tabaco es la causa reconocida de distintos tipos de cáncer, como el del esófago, la vejiga urinaria, cavidad bucal y laringe. El tabaco altera la piel de todo el cuerpo, pero es sobre todo en la cara donde se notan más la deshidratación y el envejecimiento, ya que se suman los efectos de los rayos ultravioletas del sol. El envejecimiento prematuro en la piel lo sufren más las mujeres, ya que su piel suele ser más delicada que la de los hombres. La fatiga y el cansancio constante son también derivados de este hábito, pues mientras peor sea la calidad de tu respiración, menor es la oxigenación cerebral, lo que aumenta el agotamiento y disminuye la agilidad mental. Y si practicas deportes habitualmente, deberás notar que tu rendimiento no es el mejor, pues nuevamente unos pulmones saludables son necesarios para aprovechar al máximo las horas de actividad. La ansiedad y la dependencia son otros de los síntomas del tabaquismo que es necesario superar si se desea vivir en armonía. Años de fumar afectan el color de nuestros dientes, tornándolos amarillos. El humo que inhala el fumador pasivo es el de la corriente secundaria, que contiene hasta 3 veces más nicotina y alquitrán que la corriente principal que aspira el fumador, y unas 5 veces más de monóxido de carbono. Un fumador pasivo expuesto al humo de tabaco durante una hora inhala una cantidad equivalente a 2 o 3 cigarrillos. La irritación nasal de los ojos y de las vías respiratorias, con tos y flemas, son los síntomas más frecuentes asociados al humo del tabaco. Un fumador pasivo tiene entre un 20 y un 30% más de riesgo de padecer una enfermedad coronaria y cáncer de pulmón. los hijos de padres fumadores tienen un 20% más de riesgo de padecer asma, infecciones respiratorias, un 30%, otitis un 50%, catarros frecuentes, tos persistente, etc. En la mujer, el tabaco, como dijimos antes, reduce la fertilidad, tiene mayor riesgo de tener abortos prematuros y espontáneos, provoca hemorragias durante el embarazo y complicaciones en el parto. Cuando una mujer fuma, el feto siempre es un fumador pasivo. El tabaquismo materno durante el embarazo también es un factor de riesgo relacionado directamente con el síndrome de la muerte súbita del lactante. Vuela, baila con el mar. Acabamos de escuchar Luna Lunera interpretada por Pasajeros sin Billete. Declaración de los Derechos Humanos, artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Los miembros más débiles y pobres de la sociedad suelen ser las víctimas de la explotación. Este artículo protege a todos los miembros de la sociedad de estar sometidos a la condición de siervos, o sea, de la explotación de seres humanos por otros seres humanos. En el mundo se dan prácticas análogas a la esclavitud que se conocen con otros nombres. Entre estas otras manifestaciones de esclavitud pueden citarse la servidumbre por deuda, la servidumbre de la gleba, la explotación de los niños y las formas de matrimonio que entrañan algún tipo de servilismo. Recientemente escuchamos Párate a vivir de la banda Pasajeros sin billete. Paracelso fue un médico y alquimista suizo que nació en el año 1493. Estableció el rol de la química en la medicina, publicó el gran libro de la cirugía en 1536 y una descripción clínica de la sífilis en 1530. Hijo de un médico y químico, su madre murió cuando era muy joven, por lo que se mudaron al sur de Austria, donde su padre le enseñó la teoría y práctica de la química. El joven Paracelso aprendió de los mineros de la zona mucho acerca de los metales y se preguntó si algún día descubriría la forma de transformar el plomo en oro. En 1507, a los 14 años, se unió a un grupo de jóvenes que viajaban por Europa en busca de grandes profesores en las universidades. Asistió a varias de estas, quedando decepcionado con la educación tradicional. Decía que las universidades no enseñaban todas las cosas que deberían, por lo que un médico debía concurrir a gitanos, magos, sabios, ancianos, para aprender cosas de ellos. Un doctor debe ser un viajero, porque la sabiduría es la experiencia. Se dice que Paracelso se graduó en 1510 en la Universidad de Viena, a los 17 años, pero se cree que en realidad obtuvo su título en la Universidad de Ferrara en 1516. Los archivos universitarios de ese año no se han encontrado. En Ferrara era libre de criticar la creencia de que los astros controlaban las partes del cuerpo humano. Paracelso no era un hombre de establecerse en un lugar por toda la vida, por lo que luego de recibirse pasó su vida en casi toda Europa. Participó como cirujano en las guerras holandesas, anduvo por Rusia, Lituania, Inglaterra, Escocia, Hungría e Irlanda. En sus últimos años, su espíritu viajero lo llevó a Egipto, Arabia, Constantinopla. Por cada lugar que visitaba aprendía algo sobre la alquimia y la medicina. Luego de viajar durante 10 años, regresó a Austria en 1524, donde descubrió que era famoso por muchas curas milagrosas que había desarrollado. Se convirtió en el gran Paracelso a los 33 años y fue designado como el médico del pueblo y conferenciante de la Universidad de Basel, y estudiantes de toda Europa concurrían a sus conferencias. No solo invitaba a estudiantes, sino a todo aquel al que le interesara el tema. Las autoridades se escandalizaban por su amplia invitación. Semanas después, rodeado por una multitud de estudiantes que lo apoyaban, quemó los libros de Avicena, el príncipe de los médicos de Arabia, y los de Galen, médico griego, enfrente de la universidad. Alcanzó la cima de su carrera en Basel. Su fama se difundió por todo el mundo conocido. Escribió acerca del poder para curar de la naturaleza y cómo tratar las heridas. Decía que si uno prevenía la infección de una herida, ésta se curaría por sí misma. atacó severamente muchas de las prácticas médicas erróneas de la época y descalificó a las píldoras, infusiones, bálsamos, soluciones como tratamientos médicos. Su triunfo en Basel duró menos de un año y había ganado muchos enemigos. Era visto como un mentecato por los profesionales de la época. De repente, se vio obligado a ir a Alsacia. Pasó varios años viviendo con amigos y revisó viejos tratados y escribió nuevos. Con la publicación del Gran Libro de la Cirugía ganó nuevamente la fama perdida y aún más, se volvió un hombre rico. En mayo de 1538, en la cima de su segundo período de gloria, volvió a Austria a ver a su padre y descubrió que había muerto 4 años antes. En 1541, Paracelso falleció a los 48 años de edad, en circunstancias misteriosas. Sus descubrimientos médicos fueron muy importantes. En 1530 escribió la mejor descripción clínica de la sífilis de la época, aprobando el tratamiento de esta enfermedad por medio de la ingestión de pequeñas cantidades de mercurio cuidadosamente medidas. Afirmó que la enfermedad de los mineros, silicosis, era resultado de la inhalación de vapores de los metales y no de una venganza de los espíritus de las montañas. Paracelso fundó las bases de la homeopatía moderna. Fue el primero en conectar las paperas con la ingestión de agua con metales, en general con el plomo, y realizó numerosos remedios para numerosas enfermedades. Es médico quien sabe de lo invisible, de lo que no tiene nombre ni materia y, sin embargo, tiene su acción. Esto prometo: ejercer mi medicina y no apartarme de ella mientras Dios me consienta ejercerla y refutar todas las falsas medicinas y doctrinas. Después, amar a los enfermos, a cada uno de ellos más que si de mi propio cuerpo se tratara. No cerrar los ojos y orientarme por ellos, ni dar medicamentos sin comprenderlo ni aceptar dinero sin ganarlo. Quien no conoce nada, no ama nada. Quien no puede hacer nada, no comprende nada. Quien nada comprende, nada vale. Pero quien comprende, también ama, observa, ve. Cuanto mayor es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor. Debajo de algún asiento, en encontraron la canción. Y no era un blues y no era un jazz, un cataplasma de variedad, un racapote de ritmo rehogados al compás. Se va la rumba en fusión, tan callejera, tan despistada que mezcla chiles con hierbabuena. Me va la rumba en fusión, tan extranjera, que no es ni catalana, ni cubana, ni rumbera. De construcción del cancionero popular, alevosía del plagio fácil, la ranchera enfandangada, el no va más y esa trompeta sin vil metal. Y sombra aquí y luz allá, maquillajes mestizos para bailar, tocando hoy una vez más a la luz del lupanar. Le va la rumba en fusión, Acabamos de escuchar Rumba Infusión de la banda musical Pasajeros sin Billete. Comechingones vivían en las sierras de Córdoba, en la región central de la Argentina, ocupando lo que hoy es la zona de Calamuchita, San Javier y Los Molinos. El término comechingón procede de comi, serranía o sierra, chin, pueblo, y el sufijo gón, plural de la palabra pueblo. Pueblos de las serranías. Con la fundación de Córdoba en 1573, comenzó el lento pero inexorable proceso de extinción, ya fuere por encomienda, mestización, enfermedades traídas por los blancos europeos, combates contra los españoles, todo lo cual fue menguando su número e influencia en la región. Las viviendas de piedra de los comechingones eran más bien bajas, porque la mitad estaba por debajo del nivel del terreno. Por su forma, estas casas pozo mantenían el calor durante el invierno y eran frescas en verano. Para entrar había que bajar por una rampa. En el centro de la habitación reinaba el fogón para cocinar y calefaccionar. También se establecieron en las concavidades montañosas como refugio natural. Los hombres, como chingones, eran morenos, altos, se dejaban crecer la barba y, como las mujeres, usaban flequillos. Se trenzaban el pelo y lo adornaban con vinchas o cubrenuca de lana, que caía hasta los hombros. Vestían ropa de lana, sus prendas más comunes, el delantal atado a la cintura con una faja y una túnica, como un poncho con los lados cosidos. Esta ropa solía estar adornada con chaquiras, disquitos de conchilla y tientos, tiritas de cuero. Además, algunos usaban mantos sujetos con prendedores de cobre y otros materiales. En los pies llevaban ojotas de fibra vegetal trenzada. Los caciques, guerreros y curanderos lucían trajes de cuero muy elaborados y recubiertos con vistosas plumas. En ocasiones especiales llevaban en la cabeza mandíbulas de animales salvajes. Cada pueblo tenía sus propias tierras de cultivo, caza y pesca, que estaban divididas por una pared bajita hecha de piedra llamada pirca, o por cercos de espinillos. Los comechingones tenían prolijos maizales y huertas, donde cultivaban porotos, zapallos, papas y quinoa y maní. Como la tierra era seca y la lluvia escasa, para que los cultivos crecieran y dieran buenos frutos, construyeron represas y canales de riego, que llevaban el agua hasta los sembrados. Además, criaban aves y en sus corrales se juntaban majadas de llamas y alpacas, unos animales muy parecidos a las llamas, que eran su principal riqueza, ya que con su lana hacían tejidos. Pero no solo se ocupaban de los cultivos y el ganado, también salían a cazar. En tiempo de crecientes del río, construían un pescadero donde juntaban los peces. En el arte, los comechingones no demostraron gran desarrollo. Con piedras fabricaban puntas de flechas, hachas, conanas y morteros para moler maíz. Con hueso realizaban cuentas para collares o adornos para su vestimenta. Su cerámica fue pobre. La decoración se restringió a guardas geométricas. El medio natural les proporcionó su mejor expresión artística a través de pinturas rupestres que pueden verse con profusión a lo largo de las sierras centrales, en el Cerro Colorado y en el Inti Huasi. Los comechingones eran creyentes del sol y la luna, practicaban la magia y realizaban danzas para el conjuro de males diversos. En los ritos usaban alucinógenos como el sevil que aspiraban. En cada casa vivían 4 o 5 matrimonios de la misma familia. Además de las casas, había una pequeña construcción semienterrada donde tomaban baños de vapor. Lindando con el poblado, poseían tierras que trabajaban en forma comunitaria, realizando cultivos, pastoreo, y allí construyeron el jagüey, una especie de pozo o zanja donde se juntaba el agua para beber y regar. ¶¶ A pesar de las pircas y los cercos, gente de las aldeas vecinas solían cruzar las fronteras sin permiso, para cazar y quizás invadir las tierras de cultivo. Así empezaban las guerras. Acostumbraban ir al combate con el rostro pintado mitad negro y mitad rojo. Las armas eran de piedra. Con ellas hacían bolas de boleadoras, cuchillos, cabezas de mazas, puntas de lanzas y de flecha, y proyectiles para onda. Utopías en el Arcén se titula la canción que terminamos de escuchar de la banda española Pasajeros sin Billete. Queridos amigos, hemos llegado al final de la emisión de hoy, pero antes de despedirnos, quiero que nos quedemos con una de las frases que leí anteriormente del doctor Paracelso. Quien no conoce nada, no ama nada. Quien no puede hacer nada, no comprende nada. Quien nada comprende, nada vale. Pero quien comprende, también ama, observa, ve. Cuanto mayor es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor. Un beso muy grande y hasta la semana próxima. ha sido una producción de Cinda Miranda para Radio Fundación y Radio Los Ángeles, de Long Beach, California. Camino solo.